Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. ¿Cómo anda, gente? Estamos en el aire, estamos abriendo en el aire precisamente un poquito más tarde hoy porque hemos llegado nosotros más tarde, nos tomamos nuestro tiempo, nos tomamos la realidad con tranquilidad. Hoy no elegimos grandes grupos, grandes nombres, grandes discos, no elegimos homenajear a grandes trayectorias, sino la música bonita. Moví yo en la charla de producción previa con esta que es Buena Vista Social Club y quien me acompaña acá, el señor Russo, respondió con Jarabe de Palo. ¿Cómo le va, Andy? Hola, buenas noches, Alejandro, ¿cómo está? Sí, respondí con Jarabe de Palo a su propuesta de Buena Vista Social Club. Sí, sí. Música bonita. Música bonita, esto de Chan Chan, bueno, es uno de los conocidos, de los muy conocidos, el himno de ellos. La formación, sí. Muy escuchado, hace 10 años, 15 años. Ah, 25 le diría. Estábamos sí, yo como resto años al... Antes de salir al aire recordábamos los conciertos emblemáticos de Buena Vista Social Club, del redescubrimiento. Después, si quiere, profundizamos por qué descubrimiento y redescubrimiento. El concierto del año 98 en los Países Bajos y después, bueno, hicieron un Carnegie Hall, digamos, cosas importantes. Pero sí, sí, digamos, 23, 24 años desde que reapareció en escena Buena Vista Social Club. Qué lindo nombre, ¿no? Un lindo nombre, viene de un club. Bueno, usted lo ha investigado, lo sabe mejor que yo. Estaba pensando, porque yo estaba entre Buena Vista y Silvio Rodríguez, de quien uno tiene mucho más conocimiento. Y nada, por una cuestión del debate, la politización, termino eligiendo Buena Vista. Y después estaba buscando políticamente qué aportó Buena Vista, qué aportó. Lo que aportó Buena Vista políticamente es casual, es poquito, pero es mucho. Con la llegada de Buenavista y estos europeos que encontraron a Buenavista, que encontraron la historia de este club donde se iba a bailar, que era un club popular, un club que venía de, nuevamente, nos encontramos con la población africana, un club que venía de la población africana, y la llegada de Buenavista a un montón de lugares, lo que pasó es que este cierre que tenía el mundo musical y las discográficas a la música cubana se dio y el mundo volvió a reencontrarse con la música cubana vía Buenavista. O sea, ¿cómo es lo que tiene Estados Unidos sobre Cuba? ¿Cómo se llama? Bloqueo. Desarmado del bloqueo musical, porque había un bloqueo musical. Claro. Una Cuba que en su momento había sido una gran generadora de músicos. Bueno, Buenavista desarmó el bloqueo musical, obviamente sin el interés de cineastas europeos, de gente grande de la música y del espectáculo. Esto no hubiese pasado, como estábamos hablando ahí. Buenavista hacía muchísimos años que venía sonando, hubiese quedado ahí. Claro, esos documentales de Wim Wenders sobre Buenavista Social Club, hay un interés europeo, es una banda que se mundializa rápidamente, una formación, porque en realidad tenemos que hablar de una formación, del reencuentro de viejos compañeros de clubes nocturnos que se habían cerrado después de la Revolución Cubana o a partir de la Revolución Cubana, que recordemos comienza el 1 de enero del año 59, por lo cual, si decimos que ahí ya estaban de capa caída, no solamente lo que era el lugar físico que se llamaba Buenavista Social Club, sino todas las formaciones por el estilo que eran básicamente que tocaban en lugares de la nocturnidad profunda, y decimos hay un salto del 59 y se reencuentran a mediados de los 90, o son reencontrados o se genera el fenómeno comercial que se llama Buenavista Social Club, que edita un disco que lleva ese nombre, donde por ejemplo está Chan Chan y otros temas muy conocidos, ¿no? ¿Qué tiene como relevante? Bueno, en varios lugares lo nombran como orquesta. Oh, es una orquesta, claro, usted ha acertado con el término. Son de esas típicas cubana tradicional de la década del 30, del 40 y del 50, superadas, digamos, o renovadas, para ser más precisos con el término, por la nueva trova. Digamos, la música cubana a partir de la década del 60 es otra cosa distinta. O sea que esto es un revival de algo que no es representativo del momento cubano más revolucionario. Para eso está Silvio, para eso está Pablo Milanés. Eso es la nueva trova, pero eso es la música cubana a partir de la década del 60. Esto es música de los 40 y de los 50 redescubierta en los 90. Claro, con la salsa y por eso pegó tanto en los Estados Unidos también, porque todos los músicos cubanos que se habían exiliado, Celia Cruz, Gloria Estefan, digamos, los que hicieron esa música más ligada a la salsa, más bailable, digamos, encajaron bien con Buenavista Social Club, o Buenavista Social Club encajó bien con ellos, porque no tenía un mensaje político evidente, sino que era para disfrutar, para bailar. ¿A qué se canta la vida, se canta al ir para acá, ir para allá, se puede nombrar una ciudad? Tienen una versión de Guantanamera, una de las tantas versiones de Guantanamera, pero digamos, no era una orquesta problemática para la década del 90, todo lo contrario. Cuba ya en los 90 intenta tener alguna apertura obligada, digamos, había caído la Unión Soviética, y esta banda era una banda que no traía los problemas que podía tener en Estados Unidos concretamente, y en países aliados, que podía tener la visita de un Silvio Rodríguez, por ejemplo. Silvio Rodríguez nunca tocó en Miami, por caso. No. Y sigue a los Estados Unidos. Ha tocado en el Carnegie Hall, en Nueva York, ha tocado en Boston, siempre con dificultades. Pero a Miami nunca, por razones de seguridad. Sí, claro. De los bailarines. Claro. el lugar, exactamente, muy bien, exactamente, claro, adquiere el nombre del lugar. De un lugar que, bueno, también en Argentina hemos tenido, por ahí con otra función, con otra perspectiva, pero es el club, claro. Es el club. ¿No? El arranque del rock en el sótano, por ejemplo. Por ejemplo, o estaba pensando en Luna de Avellaneda, la película, claro. Digamos. Esos lugares donde también tenía lugar la música popular, que podía ser tango, que podía ser luego lo que fue el rock en los sótanos. Sí, claro, digamos. Conservaba la música que el pueblo, en ese pueblo del 30, del 40 y del 50 cubano, le gustaba y cantaba y bailaba sobre todo. Y los bailongos. Y los bailongos. Y la noche. Digamos, ¿y por qué marcamos esto de la Revolución Cubana? También probablemente una perspectiva moral, digamos. La Revolución Cubana, esta nocturnidad, vamos a decirlo, ligada al alcohol, a la prostitución, en estos lugares, no los vio con buena vista, justamente. Usted que trae Jarabe de Palo, también anduvieron por Cuba. Claro, claro. Bueno, de hecho, La Flaca, que es uno de los emblemáticos temas, es una chica de La Habana. Es claro, claro, es de allá. Así que allá. Estamos cubanos. Estamos cubanos, por aquí y por allá. Y los cubanos nos han respondido poniendo en tercera fase su segunda vacuna. Sí, sí, verdad. Ahí está, parece que está muy prometedora la carrera de la vacuna cubana. La tecnociencia cubana, dentro de las posibilidades que hay en América Latina, siempre fue destacada. Vamos a hacer editorial, no vamos a escapar de hablar de las vacunas y de cómo se está comunicando. Iba a ser este el espacio editorial, pero me parece que no, que vamos a ir a un tema. Vayamos a un tema. Al segundo tema, el Cuarto de Tula, también tema conocido. Después del Cuarto de Tula sí venimos a hacer un poquito editorial. Estoy esperando para conocer un montón de jarabe. Sí, sí, pues sé que usted investiga. Acá veo los temas. Bonito. Bonito, sí. Sí. Hasta el pan bimbo la usó. Sí, después le voy a contar alguna historia también. ¿Cómo no? De Jarabe de Palo. Bueno, vamos a escuchar segundo tema, Andy, Buenavista Social Club. Musicalmente la queremos pasar bien. De todos modos, vamos a hablar un poquito de política. Y lo que usted quiera, Alejandro. Dele. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Ah. apagó la Estaba yendo el cuarto de Tula. Estamos en un especial de, bueno, un especial muy cubanísimo. Estamos con un especial de Buenavista Social Club, que lo conocimos de golpe y de golpe lo dejamos de conocer. O sea, sonó dos o tres años de la nada. Tuvo ese furor que tiene en Argentina las cosas, que de repente una cosa es todo. Es todo, es cierto. Muy todo lo otro no existe y de golpe se va apagando y otra cosa es todo y eso queda en el pasado. Resonando un poquito, porque todos conocemos a Buenavista por aquel momento de furor. Digo, todos somos Buenavista en su momento. Claro, en su claro. momento todos fuimos los Pumas. Bueno, después ya no lo fuimos más. No, no, hasta hace poco le diría. Claro, hasta bueno, hace poco ya terminaron de confirmar de que no queríamos ser. Y por una tontería de ellos, porque fue lo de Maradona, porque podría haber sido por otras cosas, pero fue claro. una pequeña tontería de ellos. Pero muy significativo, pero ideológicamente. Muy significativo ideológicamente. Digamos, me parece que. Justamente mostraron la hilacha, como se decía en mi pueblo. ¿Sabes qué estaba pensando para hacer un poco editorial meternos en política? Este es un momento donde todos somos grandes comunicadores porque todos manejamos dos o tres medios de comunicación, cosa que no se pensó hace cuando los que estudiaban comunicación no pensaban que a esta altura casi todos las personas iban a manejar dos o tres pequeños medios de comunicación. Es muy difícil manejar con un equipo de productores un medio de comunicación. Imagínense manejar dos o tres medios de comunicación. Bueno, eso es lo que sucede. Y no sabemos comunicar, porque hay una carrera que es comunicación en la UBA, comunicación en La Plata, comunicación en Rosario, que se estudia 7, 8 años con 30 materias. Y en esa carrera se trata de enseñar a comunicar. Digo, hay gente que es buena comunicando intuitivamente y quizás no necesita pasar por la UBA. ¿Por qué digo? Porque veo que todos están comunicando muy mal. Y vamos a empezar por alguien a quien yo le tengo respeto, pero que voy a decir algo que ha hecho mal, que es el presidente Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández hace dos días dice, yo sé que lo que él busca, pero de todos modos le voy a marcar un error de comunicación, que le viene marcando a Liberty además errores de comunicación. Cuando él dice, hay nuevas cepas, son más contagiosas y más mortales, lo segundo es un error, no está comprobado, de hecho está descartado, y de hecho son más mortales porque son más contagiosas, o sea, mayor cantidad de gente contagiada, claro. mayor cantidad de gente muerta. Pero no está bueno. ¿Por qué? Porque hace un año que hay gente que viene muy asustada, que hay gente que tiene problemas de estrés, de pánico, problemas de corazón, y si la vacuna tarda en llegar y vos le decís que viene la segunda ola, se viene el frío, que encima hay cepas más mortales, yo no querría estar en la cabeza de esa gente. Entonces hizo ser presidente. Entonces, usted no me escuchó nunca hacerle una crítica a Alberto, pero ahora sí, me anoto. No, sí, yo anoche escuché la cadena después. No en el momento, porque no me gusta ver esas cosas en vivo, porque termina e inmediatamente aparecen los comentarios, sean a favor o en contra, pero esas cosas me gusta verlas como clips de YouTube. Entonces luego en mi cuarto, después de haber jugado virtualmente unas partidas de ajedrez y haber perdido, como suele pasar en el ajedrez y en la vida, digo, bueno, a ver qué pasó con esto que hace 3-4 horas estás haciendo tapa de los portales. Dura 12 minutos, la escuché, me pareció mala en general, también concuerdo. Y me detuve en eso que, y esto no lo habíamos hablado antes de que usted lo dijera, cuando dijo más letalidad, enseguida se me prendieron todas las alarmas. Y digo, ¿qué está diciendo? Claro, no son letalidad. ¿Qué está diciendo? Digo, está mal. ¿Por qué lo está diciendo? Cuando justamente hay una pata de asesoría sanitaria fuerte. Hoy escuchaba, ahí se lo comentaba esto sí antes del aire, a Goyán y a Bisotti. También estaba el ministro de Salud porteño en la conferencia de prensa y fue mucho mejor todo lo que se dijo ahí, que buena parte glosaba la cadena nacional de anoche y la ampliaba. Así que concuerdo, porque con decir lo que es correcto científicamente, que es estas variantes, porque además no son cepas, son variantes, estas variantes son más contagiosas, estamos hablando de que se contagia todo el mundo más, inclusive los grupos de riesgo, y ya sabemos el curso clínico que tienen cierto porcentaje de los grupos de riesgo que presentan, los que dentro del grupo de riesgo presentan cuadros severos. Claro. Entonces digo, no es lo mismo. Claramente, semántica, la amplitud de la semántica no es lo mismo. Claro. De hecho, yo vengo siguiendo, pues se viene hablando de la letalidad, y vengo siguiendo los estudios, y los estudios lo vienen descartando, como vienen descartando muchas cosas. Por eso estoy pidiendo información de calidad, y no hablo de los que informan que la vacuna Sputnik es veneno, ni me detengo en eso, ni me detengo en el otro lado de la grieta, si quiere. Pero información de calidad. Me voy a meter con algo local. Alguien del plantel de Sarmiento, que tuvo por desgracia muchos casos de COVID que se están cursando bien, dijo: me puse las dos vacunas y me contagié. No sé si es el médico o el técnico. Me puse las dos vacunas y me contagié igual. Error. Hay mucha gente que está dudando entre vacunarse y no. Claro. Y si vos decís eso, tirás para atrás a alguien al que la vacuna le va a definir entre estar vivo o estar muerto, porque la vacuna cura, y esto ya no se debate. O sea, por algo, el 85% de las vacunas la tienen los 4, 5, 6 países más ricos. Esto no se debate, hay que ponerle lógica. Pero sí hay un 10%, o sí hay casos donde puede haber una persona con dos vacunas y que se pueda contagiar. Claro, pero si ninguna vacuna tiene el 100% claro. De prevención. Pero ahí volvemos siempre a lo mismo. No es el contagio en sí, sino es la evolución de ese contagio. Lo que estamos objetando, evaluando desde el día 1, es decir, no llegar al respirador. Este es el tema. No es infección sí o no. Ojalá existiese o una vacuna o un antiviral que nos sacara totalmente del problema. La vacuna, por eso y Bisotti lo ha remarcado muy bien, por eso es la vacuna y todo lo que venimos haciendo. Y además la menor carga viral que hace que la vacuna, que vos tengas una menor carga viral, también es una menor cantidad de contagios y un contagio de un virus más débil. Más débil. O sea, hay es complejo, hay que... Yo estoy hablando de algo de lo que no sé, pero digo, a nivel comunicacional hay que ponerle lógica. ¿Por qué? Porque no hacemos más que refutar afirmaciones que en su momento, durante los 10 días que duraron, generaron verdad y temor. Cuando decían que las nuevas cepas brasileras, o no son cepas, estas variantes brasileras, estaban por encima de las vacunas, y nosotros decíamos, no van a estar por encima de las vacunas, no van a estar, pero hubo 10 días donde sí, claro. Todo el mundo estaba por encima de las vacunas. Eso es terror, eso es estrés, venimos de un año de estrés. Después terminaron comprobándose que no están por encima de la vacuna inglesa, que encima es la más débil, sí, claro. Digamos, entonces no están por encima de la vacuna. ¿Usted se acuerda hace un par de semanas con la variante sudafricana? Que parecía que nos iba a comer a todos. La inglesa, la sudafricana, las dos o tres que tiene Brasil. Pero digo, yo, ¿por qué digo esto? Porque yo sí tengo gente que me viene con esto. Me dice, yo, mirá, nos come vivo. No, pará que lo digan muchos periodistas, muchos medios, durante mucho tiempo, y así todo puede seguir siendo una operación de prensa. Hoy Goyán estuvo muy bien, muy taxativo, algunos dirán beligerante, pero bueno, eso se lo dejamos a los medios hegemónicos. Goyán dijo, no nos olvidemos quienes toman las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias las toma este Consejo Federal, no hablaba de Goyán y Bisotti, el Consejo de los 24 Ministros de Salud Nacionales, el ministro, la Ministra de Salud Nacional, el presidente, o sea, los ejecutivos. Las medidas sanitarias no las toma el Poder Legislativo, no las toma el Poder Judicial y no las toman los medios, dijo. E inmediatamente viene una pregunta de Radio Mitre, enervadísima. Entonces es muy importante más bien no escuchar a los periodistas, por lo menos a su gran mayoría. Porque fíjese, esta semana, o estos últimos días también, que ya no fue un fenómeno argentino o latinoamericano de comunicación, de mala comunicación, el tema de la vacuna de AstraZeneca, sí, claro, y los coágulos. Eso. ¿Sí? ¿Usted cómo lo vio eso? Una barbaridad, me pareció. A ver, ¿por qué? le pedimos, ya no le pedimos al periodismo que comunique bien o a la gente que comunica, que ya no es el periodismo, sino que en este momento casi todo tiene un medio, casi todo el mundo tiene un medio de comunicación, sino que le pedimos a la gente que aplique la lógica a la comunicación que recibe, que aplique la lógica simple. A ver, si se aplicaron millones de vacunas de AstraZeneca en el mundo y hubo 3 casos de coagulado o 30, no es una medida, o sea, no es una tendencia, no es una consecuencia, lo dijo el laboratorio. 3 casos tiene que ver con la particularidad de los pacientes. Si hablas con cualquier médico, te dice cualquier, todos los pacientes son particulares y cada biología es particular, si bien trabajamos sobre generalidades. 3 casos no son una medida. Yo sabía que como se suspendían a los 10 días iban a volver a autorizar. ¿Y cómo es que yo, que no sé nada, sé que va a pasar eso? Bueno, hay una cuestión de sentido común que obviamente está muy ausente en todos los que comunican, sean comunicadores entre comillas profesionales o sea el comunicador amateur, como usted bien dice, ¿no? Hoy, que lo leí en Facebook, que lo posteó alguien. Entonces, claro, todos nos hemos vuelto comunicadores y comunicadoras, y es un problema porque es un campo de estudio, es un objeto de estudio en sí mismo, y en el contexto de lo que se está poniendo en juego, no es algo de naturaleza menor. Me parece que sí, que ha sido desafortunado. Y el tema de los coágulos, igual no hay tranquilidad total. Claro. Y yo estoy hablando de la prensa europea, ¿eh? Sí. Ni siquiera ya digo de cómo ha sido tratado aquí por Infobae o Página 12 o Clarín. Dicen, ¿qué dijo la Agencia Europea de Medicamentos? Los beneficios están superando por los riesgos. La prensa lo pone como titular, pero no lleva tranquilidad, tal como lo presenta la prensa. La declaración es más amplia, pero eso ya es como titular. Si yo soy un lector panicoso, eso a mí no me lleva tranquilidad, porque me está diciendo que solo beneficio. Me dice beneficio y riesgo. Por ahora los beneficios superan, aunque le metamos un adverbio, ampliamente a los riesgos, no descarta. Luego, la conclusión que sigue es, se recomienda ampliamente seguir vacunando con la vacuna AstraZeneca. Cuando va el caso de los y las fallecidas en distintos países, dice, no podemos excluir definitivamente el vínculo entre los trombos, los cuadros severos de coagulación que llevaron a la muerte a esas personas y el hecho de haberse vacunado. Pero lo dicen por la negativa. No podemos excluir. Se seguirán estudiando esos casos particulares. Pero en las generales de la ley se recomienda ampliamente. Ahora, el tema es, ¿a qué se le va a dar más importancia, más peso a la hora de comunicar? Claro, también se habla de una partida. También se habla de una partida. De una partida mala, una partida fallada. A ver, a mí lo que me pasa con Europa es que el accionar de Europa, excluyendo Inglaterra, que está por fuera de Europa y por algo está por fuera, el accionar de Europa me genera dudas. No aprobaron la vacuna rusa todavía, suspendieron la AstraZeneca. Entonces me genera dudas. A ver, podemos dudar de AstraZeneca, pero no podemos dudar de la vacuna rusa, y todavía no está aprobada. Entonces digo, ¿quieren? Voy a hacer una acusación que una barbaridad, Andy. Pero ¿quieren sanar a su población anciana o quieren descartar a su población anciana? A ver, no digo que en la mente de los dirigentes rusos esté, de los dirigentes europeos esté esto. Digo sí que es un continente que hace pocos años hizo 2 guerras mundiales en el propio continente, en el propio país, en su propio país. Entonces tiene otra relación con el cuidado de la vida. Evidentemente las 2 guerras mundiales no tuvieron una relación muy brillante con el cuidado de la vida de la gente de sus continentes. No digo que esté tratando de exterminar, pero digo que tengo que analizar antecedentes. Entiendo lo que dice. Y cuando vino el virus de China, se extiende por Europa. El primer puerto del virus es aquella Italia pobre, sí, aquella pobre Italia tan castigada. Sí, claro. Y encuentran que el sistema de salud en el cuidado de la gente mayor y de la gente que no podía acceder era malísimo. Era de malo. Toda Europa, sí, de países ricos, de países de lujo en todo. Entonces no voy a decir que Europa está tratando de exterminar. Digo que otros países lo hacen mejor. Claro, pero es que la crítica a Europa, que sería un tema largo, hay muchos europeos Lo que pasa, desencanta, completo la oración. Claro. Hay muchos europeos desencantados de lo que, de las implicancias políticas de la Unión Europea a lo largo de los años. Dicho esto, hay desencantados de izquierda y desencantados de derecha. Pero glosando a los desencantados de izquierda o progresistas, la crítica viene por este lado. Europa ha tenido, miremos Italia, la Italia de Berlusconi y los que vinieron luego, la Francia de Sarkozy hasta Macron, España, que está formando y gobiernos y coaliciones ahora socialistas, pero siempre con un Partido Popular, que es una derecha orgánica establecida en Europa, muy fuerte. Entonces, digamos, para decirlo en resumen, un continente muy hackeado por el neoliberalismo. Lo que pasa es que los europeos no hacen la crítica que hacemos los latinoamericanos de esa perspectiva ideológica. Más bien la refrendan, más bien siguen ligados al discurso del progreso. ¿Quién está blindado o blindada en la Unión Europea? La que conduce, Alemania. Alemania. Pero es la que conduce no solamente económicamente, es la que conduce con la cabeza. Pero para eso no hacía falta la Unión Europea, dicen los desencantados progresistas de izquierda. Si Alemania siempre fue Alemania. Yo, que mal no recuerde, cuando Estados Unidos se le ocurrió hacer esta aventura en Medio Oriente, su aliado principal fue casi toda Europa, Inglaterra, Gran Bretaña, adentro como segundo socio, claro. España muy metida dentro de la historia, claro. Y el disidente, nuevamente, aquí vamos a llegar al gran demonizado cuando pelearon Rocky y el Rubio, echábamos todo para Rocky, y quizá habría que volver a ver Rocky. El gran demonizado Rusia no apoyó, no solo no apoyó, hizo un contrapeso. Porque Rusia sabe que es contrapeso Estados Unidos. Ahora lo es China también. Cuando nos faltan vacunas y tenemos muy pocas vacunas, ¿de quién recibimos 3 millones de vacunas? De Rusia. Y echamos para Rocky, Sí, sí. Bueno, yo eché para Rocky en todas las Rockies. No, yo no. No, no. Pero entiendo lo que dice. Evidentemente, ese discurso pro-occidental, que ya debería estar caduco, ¿no? Porque, digamos, tuvo imperio hasta los 90, el consenso de Washington. Pero para algo los latinoamericanos y latinoamericanas hemos pasado todo lo que hemos pasado en los últimos 25 años. Y los europeos lo están pasando ahora, Grecia, pero lo pasan obviamente en proporciones muy distintas, porque los platos rotos que paga España no son los platos rotos que paga Francia, que paga Alemania, y a su vez los platos rotos que paga España no son los que pagan los griegos. Entonces hay niveles de perjudicados, porque la idea esta de que todos eran socios en partes iguales, como dice mi querido Antonio Gala, un destacadísimo escritor español, muy mayor, ya retirado, dice, ¿qué es Europa? Y dice, y miren que yo corregí la versión final de la Constitución Europea del 2004, creo. Dice, o sea, yo fui pro-europeo. Y dice, ¿pero qué es Europa? Es una señora con 27 apellidos. Dice, pero con 27 apellidos, pero en realidad son todos apellidos alemanes. Lo que pasa es que es así. Entonces dice, España, ¿cómo está España? España está, como ellos les gusta decir, acojonada. Está ahí en un rinconcito, dice Gala, España. Los griegos están hasta el coño, dice Gala. Y dice, y los griegos, dice, no pidieron ser Europa. Porque, entre otras cosas, los griegos ya eran Europa antes de Europa. Mire usted, Andy, que ahora que me dice esto, en Alemania, qué astuto Otto Bismarck, que termina inventando algo que sigue predominando y que se sigue discutiendo. O 90 años y 2 o 3 guerras después. Y sigue predominando, porque fue Alemania devastada por las guerras 2 veces y es predominante en este momento. Igualmente todo lo devastado suele ser predominante, sí, claro. Por una cuestión de... Pero ¿qué es? Los alemanes que inventaron el estado de bienestar, que usted alude, que inventaron las jubilaciones, claro, digamos, ¿no? Que en este país siempre están tan demonizadas, ¿no? La persona popular que accede a una jubilación o a cualquier forma de asistencia social del Estado, los planeros y planeras, como dicen los sectores del odio en nuestro país, bueno, ¿de dónde viene el sistema previsional? Viene de Alemania. Viene de Alemania, no de las AFJP. Y sí, buscaban la jornada de 6 horas, estamos cerquita. Bueno, claro, en eso los franceses han sido más han conseguido. Ellos lo han hecho. Y han conseguido conquistas laborales un poquito más fuertes. pero digamos también grandes rivales a lo largo de la historia, claro. Alemania y Francia. Claro. Sí, claro. Disculpe la crítica tan profunda a Europa, pero en realidad nace de mi deseo de que la vacuna AstraZeneca no produzca trombos. Entonces mi deseo hace que yo me imponga a la idea. No, claro, no, pero aparte yo creo que hay que hacer una crítica a Europa. Europa ha hecho mucho daño. No solamente el daño que hizo históricamente en nuestro continente, no estoy hablando solamente de la conquista y la colonia. Europa ha tomado decisiones muy desacertadas. Fue el país de los grandes imperios en el siglo XIX y parte del siglo XX. Pensemos todas las colonias francesas, ni hablemos del colonialismo inglés, el colonialismo incluso hasta Bélgica, que hoy parece un país sensato. No, fueron todos coloniales. Entonces digo, todos tuvieron colonias, todos fueron racistas, todos fueron xenófobos, todos hicieron genocidios fuera de Europa, todos también lucharon en guerras intestinas entre ellos. Entonces no me parece que sea un modelo a seguir. Lo que pasa es que es un continente, si solamente vemos la parte cultural y en el sentido de cultural de una acepción restringida de cultura, que es lo cultivado, que es una de las tantas acepciones que tiene la palabra cultura, y miramos la música clásica, que a la que yo le debo mucho, la literatura europea, pareciera que fuera un continente puramente racional. Pero cuando vamos al plano político y social, es tan irracional como los Estados Unidos, como lo podemos ser nosotros, como lo es África, como lo es Asia. Sigo, ahí hay como un blindaje de prestigio europeo que para mí es pura decadencia. Le hago una pregunta más y con eso vamos a escuchar el tema. Hicimos un poco, nos queda un tema más solo. Vamos a escuchar un tema solo y cerramos lo que es una editorial larga con un poquitito de Buena Vista. ¿Por qué la gente no sabe que esos millones de dosis que nosotros esperábamos de AstraZeneca, de coproducción con México, que nosotros le mandamos el elemento químico a México y México la tenía que envasar y volver, está trabado porque Biden lo trabó, porque México lo mandó a Estados Unidos, si es cierto lo que me informaron, porque México lo mandó a Estados Unidos para que lo terminen de envasar, Biden lo trabó, quien ya vacunó a 40 millones de su población, y lo trabó por una cuestión de que no sale nada de Estados Unidos, y en realidad nosotros lo tenemos trabado en Estados Unidos. De nuevo, echamos para Rocky. Sí, claro. Pero Biden no trabó el cargamento. Obvio. ¿Y por qué la gente no sabe esto? ¿Por qué no se le ha dicho? Yo no lo he leído. No, bueno, no lo va a leer. De hecho, lo que yo he leído y he escuchado anoche, está bien, uno ya sabe, por ejemplo, no estamos más que describiendo un estado de cosas. Infobae es un medio norteamericano. Como decía mi querido David Viñas, dice, cuando hablaba con alguien, como usted sabe, La Nación no es un diario de la familia Mitre, es un diario de la embajada norteamericana desde hace muchos años. Entonces digo, esos medios claramente no van a decir nada, no van a hablar del chantaje de Pfizer a nuestro país, eso no van a decir nada. Probablemente, no sabemos lo que pidió. Hace mal el presidente de la República no decir qué es lo que se pidió. Yo creo que se pidió soberanía. Es lo que dejó traslucir Ginés. ¿Quién dejó traslucir eso? Entonces, algo que tiene que ver con lo soberano. Bien, entonces me parece bien decirle que no a Pfizer. Porque se nos compara inmediatamente con Chile. Pero también se recorta la información. Claro, Chile tiene otra relación geopolítica con los Estados Unidos. Prácticamente, me hago cargo del juicio, casi una colonia de los Estados Unidos. Un enclave colonial no declarado de los Estados Unidos en América del Sur, pero también un país que, mire lo que voy a decir, es tremendo, si no fuera por la pandemia yo estoy seguro que Piñera estaría fuera. ¿Cómo venía el movimiento social chileno? Sí. Fue sorprendente que no haya caído en un par de escándalos y un par de pero que fue la calle de desastres con mucha gente en la calle. Sí, fue sorprendente que no haya caído. Eso es señal de que, bueno, fue sorprendente lo rápido que en su momento voltearon a Evo y lo que se sostuvo con dos políticas totalmente contrapuestas con respecto al bienestar de la gente. Pero fíjese que lo de Bolivia viene mediado por la OEA, por el señor Almagro, y la OEA es los Estados Unidos, claro. Porque la OEA ha repudiado los golpes que le convenían, pero por ejemplo, ya había jugado un papel triste cuando lo sacaron a Zelaya en calzoncillos de la casa. Digamos, los golpes que convienen, siempre la OEA no los llama golpes. Fíjese que ahora está detenida, como corresponde, una sediciosa, una dictadora, como que la llaman ex presidenta de Bolivia, claro, la ex dictadora boliviana, tanto que a los medios hegemónicos de derecha les gustaba decir el dictador Hugo Chávez, bueno, la ex dictadora, y no lo era, la ex, en todo caso podemos hablar de una democracia anómala en Venezuela, la ex dictadora boliviana ha sido detenida como corresponde en un régimen constitucional. Si uno da un golpe de Estado y luego se restaura el Estado de Derecho, lo mínimo que puede esperar es ser juzgada. Y los medios de derecha dicen, fíjense las viejas prácticas en las que está incurriendo el régimen boliviano. Bueno, a mí me da risa, pero hay gente que directamente lo toma. Porque hay algunas cosas que no son para todos. Obviamente no voy a convocar a que hagamos golpe de Estado, pero si yo o el verdulero en la esquina hacemos un golpe de Estado, estamos de patita en la cárcel. Lo mismo pasa con la emergencia económica. Yo nunca pude declarar la emergencia económica mía. Claro, uno no puede estar yo estoy en emergencia económica. Nosotros somos escritores, nacimos en emergencia estamos económica. Estamos en emergencia económica. Pero no podemos decir estamos en emergencia económica porque no va a haber un rescate para este sector nuestro. No, nunca. Fíjese que no, porque no va a venir para este lado. Si vamos un poquito lejos en el tiempo, ¿quién fue el gran beneficiado de una medida que era inevitable porque la convertibilidad ya había explotado? Había que devaluar. Estoy hablando de la primera devaluación de Duhalde. ¿Quién es el inmediatamente beneficiado? Lo saben hasta los escolares. Clarín, ¿no? Clarín tenía una altísima deuda en dólares, que es una deuda privada que especificada. Antecedente. Año 82, con Domingo Cavallo, que estuvo 30, 40 días en el año 82 en el Banco Central, pues toda la gente lo recuerda de la época de Menem. Busquen a Cavallo antes del menemismo, en esos 30, 40 días que en todavía dictadura militar Cavallo estuvo en el Banco Central de la República Argentina, estatizó toda la deuda privada, que en ese momento incluía, por ejemplo, la deuda de Sogma, del grupo Macri. Entonces, digo, y yo no soy ni por lejos el más zurdo de este país. Yo soy una persona que viene de un progresismo cómodo. Nada más estamos... Y fíjese lo informado que estoy. Entonces me sorprende que otros progresistas cómodos o gente que se dice de centro no esté bien informada. Además estamos diciendo cosas lógicas. En su momento a mí me tocó, usted lo sabe, terminó siendo algo que falló mucho, pero me tocó mandar plata a Colombia para comprar unos libros míos que iban a salir allá, ¿no? Es una audacia. Terminó siendo una estafa hacia mí, ¿no? Obviamente. Pero bueno, eso, mientras no lo era, no lo era. Y fui investigado y dudado por terrorista, porque había un enclave vía Venezuela. Entonces el Banco Nación dudó, me reuní dos o tres veces. Y yo en un momento, y me vi a la época de macrismo. En un momento, digo, ¿cuándo le digo a ellos que hay mucha más posibilidad de que el macrismo tenga terrorismo, lavado de dinero internacional, porque salió en todos lados, que yo, que llego a pata al banco? Digo, negro, llegué a pata caminando. Bueno, pero nosotros somos terroristas, evidentemente. Es lo absurdo, es lo absurdo. Pero bueno, estaba sosteniendo yo a Maduro, sí, Andy. Por eso digo, hay que ver los documentales de Michael Moore, claro, sobre todo Fahrenheit, donde cuenta hasta qué punto me hizo acordar a Michael Moore y a ese documental Fahrenheit, que se hizo en plena época de Bush, después del 2001, después del atentado a las Torres, donde había alertas terroristas y Bamur en los pueblitos más insignificantes, sospechando de 4 o 5 jubilados que tenían un club de lectura, como podemos tener acá, y que se juntaban, no sé hablar de qué, fueron investigados, y Moore muestra toda la locura de la paranoia de los enemigos fáciles. De los enemigos fáciles. Buena definición. O sea, amigos, fácil. Nosotros somos fáciles. Nosotros somos fáciles. Hasta acá llegamos con la editorial, Andy. Fuimos un poquito más duro, un poquito más amplio. Y no le quiero quitar. Son 9 y 5, estamos en el aire. No, pero estamos bien. ¿Usted tiene algún tema más de eso? Es el último que vamos a escuchar. Vamos con dos gardenias. Martín. Hoy nos opera Martín. Así que estamos con equipo nuevo. Y bueno, hicimos un poquito editorial. Ahora sí vamos a bajar. Y usted nos va a bajar contándonos y haciéndonos escuchar Jarabe de Palo. Ahí vamos. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Volvimos, ¿no? Estamos en el aire, terminando el especial, el momento de Buena Vista Social Club, que yo pensaba, Alejandro, digo, una banda que no quiso tener mensaje político, nosotros, por otro lado, la llenamos de política el tributo. La editorial más dura que hemos tenido, bueno, tuvimos en su momento con Género una editorial muy dura, pero esta fue la más dura que hemos tenido. Pasa que son tantos estímulos diarios que uno dice, bueno, tengo el programa, vamos a hablar. Vamos a hablar, me parece muy bien. ¿Quiere que le cuente algo de Jarabe de Palo? Nos metemos en la suavidad de Jarabe de Palo, de Pau Donés, porque decíamos, Jarabe de Palo como formación es Pau Donés, es su vocalista, su cantante, esta figura lamentablemente fallecida el año pasado, luego de batallar durante 5 años contra un cáncer de colon. Muy querible, le decía yo a Alejandro, digo, yo no soy quien para evaluar a un artista, menos en el campo musical que me resulta tan ajeno, soy un amateur en dicho campo, en todos, pero en ese más que en ninguno. No sé si era un gran músico, no sé si era un gran artista, pero era alguien entrañable. Uno lo veía a Pau Donés en las entrevistas a Jarabe y uno quería ser su amigo. Entonces yo también valoro esa posibilidad de conectarme con alguien que me satisface estéticamente, porque no digo que no me satisfaga estéticamente Jarabe de Palo y Pau Donés, pero claro, no lo hace al nivel tal vez de otros tributados que han pasado por en el aire, pero me satisface a nivel humano. Entonces ahí emparcho, o empalmo, mejor dicho, la estética con la humanidad de Pau Donés, y eso es lo que me parece reivindicable. Los temas de Jarabe de Palo, los más emblemáticos, conocidos por todos, La Flaca, Bonito, Depende. Esos son los 3 grandes hits de Pau Donés, Jarabe de Palo. Yo recomiendo mucho, hay algunos discos, hay varios discos, claro, pero hay uno cuando él cumplió 50 años que se llama 50 Palos. Y ese disco está muy bien grabado, es de estudio, ahí van a encontrar los grandes temas que hemos mentado, van a encontrar Depende, van a encontrar La Flaca, van a encontrar Bonito, y van a encontrar una docena más de otros temas, como Humo, como Déjame Vivir, que son muy interesantes, que son letras ya más meditadas, en el contexto de su enfermedad, elaboradas, con otro mensaje. Y Bonito, La Flaca tiene otro estatus, ¿no? La Flaca creo que es un buen tema como letra. Bonito y Depende son temas, para mi gusto, tal vez demasiado motivacionales. Lo cual no está mal, porque también la gente busca en la música una motivación rápida, algo que te saque de un estado anímico oscuro. Y sin duda que Pau Donés y Jarabe de Palo lo lograban. Pero después hay letras un poquito más elaboradas. La Flaca creo que es un gran tema, y Humo, que lo vamos a escuchar en algún momento de este especial, es un gran tema, y Déjame Vivir también. Así que me parece que supo capitalizar lo terrible de una enfermedad contra la que dio batalla hasta el final, contra la que se hizo registrar, se hizo entrevistada hasta el final, para dar testimonio de que la vida se vive hasta el final, por lo cual me parece un valiente. Entonces, lo que no termine de satisfacer para el paladar más negro como artista, para mi gusto lo termina satisfaciendo como luchador. Aunque él también estaba un poco cansado de que se hablara de él de como el luchador incansable, el valiente. Y yo no soy ningún héroe, dice, yo preferiría no tener esta enfermedad, pero ya que la tengo, tengo que vivir con el cáncer, dice, y viviré con el cáncer hasta el último día de mi vida. Casi toda la gente le gusta Jarabe. A mucha gente le gusta Jarabe. Los dos o tres temas que usted nombra han gustado mucho. Han gustado mucho porque sintonizan inmediatamente con lo que Martín, nuestro operador de hoy, nos decía. Es esa rumba cubana que vuelve a España, claro, y le dan una vueltita, pero está muy cerca de nosotros. O sea que, como usted decía, hoy estamos cubanísimos por un lado o por el otro. Es un músico... además que no es un madrileño, es un catalán, es un callejero, es un desprolijo, lo era, claro. Entonces era un disléxico, las letras, hay una foto donde escribió La Flaca, dice, y la mostraba en una entrevista, dice, y esto es con B corta, B larga, no importa, dice, bueno, no sé si está bien escrito. O sea, no era un académico de la música, ni mucho menos. No era el cantante más celebrado, no era el compositor más inspirado, y sin embargo era alguien absolutamente querible, y en eso hay una magia que no se puede discutir. Interesante. Bueno, no le quiero profundizar porque vamos a seguir charlando y no vamos a escuchar música. Después le voy a hacer dos o tres preguntas. ¿Cómo no? Bueno, arrancamos con el tema más emblemático, el tema inspirado en La Habana, que es La Flaca, Jarabe de Palo, Pau Donés. Ahí vamos. En la vida conocí mujer igual a La Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Escuchando la parte dedicada a Jarabe de Palo, Pau Donés, sonaba La Flaca, tema emblemático, tema cubanísimo, como venimos diciendo. Digo, usted me quería hacer unas preguntas sobre Pau Donés. ¿Cómo se encuentra este catalán? Bueno, yo me imagino que para escribir La Flaca estuvo en Cuba por lo menos bastante, o un poco. Estuvo un par de semanas esa vuelta, sí, esa vuelta puntual. Era una gira. No sé si era una gira porque piense que el momento de auge de Jarabe empieza en el 96, ligado 96-97, ligado a este tema. Entonces, era una gira, pero digamos no una gira consagratoria, sino más bien de los comienzos de Jarabe de Palo. Una aventura. Una aventura, exactamente, esa es la palabra precisa. Una aventura por La Habana que le inspiró este tema. Y que quedó ahí como emblemático. Luego vinieron los otros que son también muy conocidos, ¿no? ¿Él estaba radicado en España? Sí, él estaba radicado en España. Él vivía en España. Sí, sí, no era un trotamundos, digo, no. No sé por qué yo siempre lo ubicaba en Latinoamérica, este hombre. Bueno, acá tuvo muy buena recepción. Claro. Pero no, digamos, no vivió en Argentina, por ejemplo, no vivió en Uruguay, no vivió en Brasil. No. Estuvo en España. Aparte, una vida breve. Claro. Llegó a cumplir 52 años. A ver, aquí tengo la fecha. 11 de octubre del 66 en Barcelona, 9 de junio del 2020. O sea, soy malo para las matemáticas. Sí, yo ni le hice el cálculo. Ni me arriesgué con el cálculo. Ni se arriesgó con el cálculo. Pero sí, la guitarra, su instrumento, vocalista, pero digo, muy simple. Muy simple, muy tranquilo. Usted me hablaba de que no tenía formaciones, o sea que tenía músicos que lo acompañaban, pero que no era un gran solista con una gran banda atrás, sino que era el solista con músicos que lo acompañaban. El solista con mucho carisma. Pero para mí la formación tampoco es que esté poniéndolo eso como un demérito. Digo que España, depende cuál serían los tótems españoles, si uno piensa en Sabina o en Serrat, probablemente hay más dedicación y más disciplina. O en Serrano. o en, bueno, claro, en Mediterráneo. Claro, claro. Pero digo, me parece que tenía la disciplina suficiente para sus fines. Y eso está muy bien también. Ahora que nombramos España y empezamos a nombrar solistas, ¿qué cantidad de solistas ha generado España? Sí. Que han llegado por acá, que han llegado. Más solistas que bandas. Y le estoy diciendo sí. Justo a alguna banda, pero muchas. Sí, claro. Bueno, tal vez lo que pasa es que hay bandas que nosotros no hemos visitado mucho españolas. Por ejemplo, hay un heavy metal español. ¿Y qué tal? Particular. Particular. Pero ellos lo quieren mucho y lo admiran mucho. Me enteré hace poco de eso. A ver, sí. Digo, o bandas que ahí sí, por ahí no suenan más. ¿Usted se acuerda de Mecano? Sí. Bueno, claro. Pero digo, hay formaciones musicales, pero... Me acuerdo de los Rodríguez, pero porque había dos argentinos. Ah, okay, por Calamaro. Claro. Claro. Pero bueno, y Calamaro que se ha convertido en músico español. Esta es una chica. ¿Está ya? Está ya, sí, claro. Yo sabe que no lo puedo criticar a Calamaro. No, yo lo admiro muchísimo. Reconocidos hinchas independientes y... No, yo lo admiro muchísimo con todos sus momentos altos y bajos. Creativamente, ¿eh? Usted sabe que yo nunca hablo en términos personales. ¿Políticamente sigue correcto? No sé, creo que ha tenido un momento extraño. Ah, político, sí, eso pasó hace un poquito tiempo, sí, que ha hecho unas declaraciones extrañas. Pero me sorprendió sus declaraciones en el ámbito musical. La más polémica quizás diciendo que Queen no era una gran banda. Ah, bueno. Fue muy castigado por ese comentario. Ahí es muy difícil. De todos modos, bueno, pero no quiero seguir. De todos modos, hay que ser un valiente para hablar, ¿eh? Hay que ser un valiente. Porque te destrozan. Si no te destroza aquel, te destroza aquel, sino aquel, ¿eh? Y es Calamaro, ¿no? Y no alcanza. Dijo que no sé que era una banda sobrevalorada. Publicar algo hoy en alguna red social y es someterse a que la gente libere la presión que viene acumulando hace un año o varios. Por eso. Ahora quiere que vayamos con otro tema de Pau Donés. Me metí de nuevo en la editorial y me sacó para Pau Donés. De Pau Donés, un tema que es distinto a La Flaca. Ahora he buscado, está este tema, como está La Flaca, como están todos los temas de este especial, el disco 50 Palos, cuando Pau Donés cumplió 50 años. Ahora vamos a hacer las cuentas fuera del aire para no pasar vergüenza. Y el tema Humo. Ajá. Otro ritmo, otro mensaje, a escuchar bien la letra. Humo. Pau Donés. Ahí vamos. Vida robada a la muerte, ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño, ahora que solo el ahora es lo único que tengo, ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego. Abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. El tiempo es humo, el tiempo es incierto, cantaba Pau Donés. Por eso digo, otra dinámica distinta a la de La Flaca. Aquí ya, esto está en el disco 50 Palos del año 2017. Hemos hecho la cuenta fuera del aire de un artista que vivió 53 años. Entonces, estamos ya en los temas de la madurez con humo. Distinto a La Flaca, que es un tema de sus 30 años. Acá me están diciendo que me gustó mucho el tema este. Y están pidiendo un tema. ¿Y están pidiendo un tema cuál? ¿Qué nos piden de Jarabe? Ay, cuento. Digo, cuento. Tenemos Depende, tenemos Estamos Prohibidos, tenemos Bonito, tenemos Déjame Vivir. Eso que tú me das. Eso que tú me das es un muy buen tema. Eso bueno, le decimos a nuestro operador que lo tenga en puerta para cuando él disponga y nos avise, lo vamos a pasar, es un placer. Yo sé que usted quiere, usted responde a lo que propone la gente, que está muy bueno. Sí, sí, yo tengo las dos actitudes, depende del día. Hay días en los que soy, no responde. Que soy un ermitaño, que solamente creo que hago radio para mí, pero hoy estoy muy bien predispuesto con la audiencia. Y bueno, también tenemos un músico que nos predispone de ese modo. Sí, sí, es la energía de Pau Donés. Usted me preguntaba, no sé si en el aire o fuera del aire, por los registros que hay. A mí me hace bien ver las entrevistas a Pau Donés, no solamente en el contexto de su enfermedad, porque pareciera muy sensiblero eso, pero también son interesantes, porque no hacía demagogia de la enfermedad. Claro. Es un relato real, auténtico, honesto. Entonces yo, en esta etapa de mi vida, estoy valorando más a los transparentes, a los claro. intuitivos, que a los académicos y a los que tienen pose. Claro. Entonces creo que con eso lo dije todo. Y Pau Donés es un intuitivo y es un transparente. Tenemos en... Y se escucha, estamos bien. Estamos verificando siempre la calidad del aire. Está el tema. Está el tema. Y está el tema. Bueno, entonces digo, como estamos complacientes, como debemos ser, vamos a escuchar el tema que nos pide el oyente o la oyente. La oyente. La oyente. Eso que tú me das. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Thank you. eso que tú me das, concediendo, concediendo pedidos. Pedidos, lo cual me hace muy, muy feliz, realmente, Alejandro. Y la energía de Pau Donés, ¿cómo lo pone usted? A mí me pone muy bien. Me gusta mucho. Yo le soy sincero, conocía bastante sus tres temas más conocidos. Ya cuando empezamos con Humo, empecé a desconocer que está bueno conocer un poco más de una carrera o de una propuesta, que es lo que propone el mercado musical. Uno sí, claro, conoce lo que le hacen escuchar. Y está bueno los desvíos. Claro. Este programa es un gran desvío. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué le pareciera para no perder la energía? Dele. Porque Pau Donés, me parece que hay que escucharlo. Digo, Pau Donés, Jarabe de Palo, ya hemos explicado que son nombres que se solapan. Digo, no, no hay que perder la energía. Seguro la gente que nos está escuchando quiere escuchar más Pau Donés. Después, si quiere, si hacemos un alto, nos quedan luego tres temas más de Jarabe de Palo, y hacemos un alto y conversamos un poquito más de Pau Donés. Pero ahora este tema que se hizo también muy conocido y con un mensaje, yo dije, bueno, habría que analizarlo, pero el tema fue un hit y en un punto el hit no se discute, en un punto. En un punto. Que es Depende. Así que escuchemos Depende. Sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. No has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, todo mire, todo depende cómo se mire, ¿no? Un punto de vista. Muy conocido, siempre le busco el perfil espiritual, ¿no? Generalmente una gran cantidad de letristas y músicos tienen un perfil espiritual bonito, que se lo estoy, que, bueno, se sabe que en algún momento del especial vamos a escuchar bonito. Sí, sí, claro. Es un tema de perfil espiritual, depende también. Depende también. Hablaba con Martín, nuestro operador de hoy. Porque como este programa, sí, como siempre, se construye... Bueno, siempre el programa debe construirse con el operador. Eso es algo que nosotros tenemos claro. Y me decía Martín algo cierto. Es decir, nosotros, yo por lo menos he venido aquí a proponer tal vez una excesiva candidez sobre Paudones. Pero con la editorial de hace media hora la rompimos, que se tranquilo. Una excesiva candidez. Pero tal vez en Paudones, hablábamos con Martín, también en esa... apariencia motivacional que hay en temas como depende, en temas como bonito, también hay un sesgo irónico. ¿Por qué privarlo a Paudones creador? Porque no hay creación sin cierta ironía. Si no, esa sería algo totalmente inocente y cándido. O sea que, dentro de ese mensaje espiritual, yo estoy muy de acuerdo con usted, por haberlo visto en muchas entrevistas, incluso antes de la enfermedad, es alguien que vive la vida así, sin prejuicios, con cierta transparencia. Entonces, el depende tiene sentido. Pero no me parece que se pierda en un mar de conformismo tampoco. Porque no es que está diciendo, bueno, depende el punto de vista de alguien horrible. No, me parece que lo que está diciendo es, depende siempre del punto de vista, a condición de que esa persona sea bonita, para engancharlo con otro tema, ¿no? Hay mucha revolución en lo espiritual, ¿eh? Sí, no hay que subestimarlo. No. El hecho de proponerle a la gente que acepte lo otro, o que acepte muchos puntos de vista, o que hay muchos puntos de vista, versus el decir mi punto de vista es el único punto de vista, y quizás tenemos una nueva izquierda y derecha. Claro, a partir de... Bueno, aparte, la noción punto de vista siempre fue muy tomada por el campo intelectual, ¿no? Había publicaciones muy prestigiosas, punto de vista. Incluso en otras lenguas de expresión, punto de vista es valiosa. Entonces, lo que pasa es que depende cómo se presente. El depende. Depende. El depende, no, depende cómo se presente, ¿no? Si está presentado así dentro de una enumeración, porque es una gran enumeración el tema. Claro. ¿No? Y bonito también es una gran enumeración. Sí. Entonces, bueno. Cuando es introducida dentro de un canto que enumera, que describe, que presenta, pareciera que fuera un poco frívolo y superficial. Pero está hablando de eso que usted dice, de la pluralidad de los puntos de vista. No quedarnos con ninguno, bueno, cada cual se quedará con el que prefiera sobre cada asunto en particular. Ahí introdujo algo interesante que es la literatura, porque usted dice que ambos temas son enumeraciones y hubo una rama de la literatura que hacía textos a partir de listas. Claro, le decía listas a partir de numeraciones. De numeraciones. Sí, digo, esto no es un cadáver exquisito, claro. No es un producto del dadaísmo, no está en la línea del surrealismo. Aquí no hay experimentación a ese nivel de, si estoy leyéndolo bien lo que usted me dice, de exploración del registro inconsciente, del registro onírico, pero está un recorrido por el mundo. Eso sí, hay algo de aventura. Usted hoy hablaba de aventura. Hay algo de aventura, de exploración, de búsqueda, de será por acá, es por allá, de abrirse a distintas posibilidades. Y me parece que eso era Paudones también él. Yo decía también con Martín, no sobreintelectualizar un artista que por ahí no era un intelectual. Y no está mal que un artista no sea un intelectual, porque estamos acostumbrados a ligar ambas cosas en muchos casos. Sí, bueno, usted siempre, muchas veces nombró en su programa la inteligencia racional y la inteligencia intuitiva. Yo creo que él estaba al lado de la inteligencia intuitiva y con el tiempo está empezando a verse que hay que se está, no se está imponiendo, pero está creciendo el respeto a la inteligencia intuitiva. Está muy relacionada a la creatividad, al hecho creativo. Al hecho creativo. Está creciendo, es verdad. Sí, yo vengo de una formación donde la inteligencia era solamente la inteligencia lógico-matemática, sí. La inteligencia para las cuestiones abstractas, la inteligencia racional pura y la inteligencia así llamada emocional o todas las variantes que pueden aplicarse. Y se le puede hacer una crítica, ¿eh? Porque un día le cuento una historia, bueno, para Enough, de que cómo también el capitalismo ha tomado la inteligencia emocional desde el lado del puro coach, lo que se llama el coach ontológico. No quiero rivalizar con nadie, pero tengo un punto de vista crítico respecto de eso, lo cual no embarga o no objeta o no impugna todo el caudal de la inteligencia emocional o esto que usted llama inteligencia intuitiva, porque claro que la cognición está ligada a la emoción. No hay pensamiento sin emoción y no hay emoción que no tenga un pensamiento detrás. Y esto que decíamos, lo pontica y otras mentes en el cuerpo. Claro, bueno, si usted quiere hablar, usted me lleva a mis años de filosofía. Un día hablaríamos de, ¿por qué no?, de Maurice Merleau-Ponty. Claro, Merleau-Ponty, para decirlo solamente en una línea y mal, porque justamente requiere mucho tiempo, en el cuerpo hay una inteligencia que es... El cuerpo tiene un proyecto, que es el proyecto del cuerpo, no el de la mente. Está muy bien dicho. Ejemplo claro, algo que le interesó a Merleau-Ponty fue el tema del miembro fantasma. Cuando a alguien le amputan un brazo, por ejemplo, hay un fenómeno muy estudiado ya. Descartes, en el siglo XVII, daba cuenta de esto, de el muñón que sigue sintiendo, que duele. Claro. ¿Cómo duele un brazo que no está? Eso que se llama llamado miembro fantasma. Merleau-Ponty responde, porque el cuerpo en su totalidad tiene un proyecto y ese brazo se completa, sigue teniendo el proyecto de un brazo completo porque está en relación con el mundo el cuerpo. Entonces, esa relación del cuerpo con el mundo siempre es de completud, independientemente de que puede faltar una parte del miembro. Qué profundo y qué complejo que es Merleau-Ponty. ¿Qué le parece? Usted dice, un insecto, a la arañita que se le corta una pata, ¿por qué sigue? Porque, y ahí hay un aparato psicofísico, digamos, inferior, para usar un término que no me gusta, pero para entendernos rápidamente. Y sigue, porque está conectada con, porque toma la noción de Heidegger, de ser en el mundo. Uno tiene un proyecto de ser que es ser en el mundo. Entonces, eso no se ve. Se ve complicado, se ve obstaculizado, pero no se ve impedido por tener una pierna más. ¡Oh, qué interesante! Una pierna más es también complejo, una pierna menos. Digo, es eso. Sí, hay un cuerpo que tiene un proyecto, que no es la mente, no es ya la sustancia pensante de Descartes. Porque Descartes dividía todo en sustancia pensante y sustancia extensa. Y el cuerpo es sustancia extensa, pero Descartes siempre se quedó del lado de la mente. Merleau-Ponty en el siglo XX, sin despreciar la mente, le da el lugar al cuerpo que tiene que tener. Dentro de la tradición fenomenológica. No se impone. Conviven, están ahí en coexistencia, no, cuerpo y mente. Que Merleau-Ponty no se impone como un... como un filósofo muy conocido. Sí, sí, hoy sí. Hoy sí. En la academia desde hace muchas décadas sí. Yo, mire que yo estudié en un lugar conservador, filosóficamente hablando, y Merleau-Ponty tenía un lugar destacado. Sí. Pero verdad que no era tampoco de lo más leído. Bien. Digamos, la filosofía sigue apostando por otros nombres. Lo llevo por otro lado. Disculpe. No, me lleva al pasado, un pasado grato. Hace muchos años que tengo poco que ver con la filosofía, hace más de 10 años que no tengo que ver con la filosofía, para bien de la filosofía, siempre lo aclaro. Pero en ese ámbito filosófico en el que yo me formé, que fue la filosofía de la ciencia como subespecialidad, esto del depende estaba muy cuestionado, porque el depende se asociaba en esa tradición de la filosofía de la ciencia, de la epistemología dura, con el relativismo. Claro. O sea, con la no existencia de un punto de vista fuerte sobre el pensamiento. La ausencia de enunciado. La ausencia de un enunciado inobjetable, o por lo menos altamente respaldado. Entonces, esta idea de que depende cómo se miren las cosas es típica de un relativista. En la tradición que yo me formé, el relativismo tenía un lugar menor. El lugar casi de el que solamente puede defenderse verbalmente. Bueno, los sofistas eran un ejemplo de lo que luego se llamó relativismo. ¿Kuhn con los paradigmas? Kuhn con los paradigmas fue acusado de relativismo, por ejemplo, claramente. Entonces en la filosofía tenía poco lugar y casi nada el depende. Ya cuando un estudiante respondía depende, era mirado muy bien. No era la mejor defensa. Era lo que se esperaba de él. No era lo que se esperaba de él. Pero bueno, de los filósofos y filósofas se espera mucho. Es una carrera muy dura. Si hoy la tuviera que volver a hacer, no la haría. Mira lo que le digo. Estoy muy contento con la radio, muy contento con la literatura, muy contento incluso con mi experiencia compleja con el teatro, intuitiva con el teatro, porque como usted sabe, yo no tengo formación actoral y sin embargo me aventuré a subirme a un escenario, probablemente a faltarle el respeto al escenario. Yo no hablo de mis compañeros de elenco, por supuesto, siempre lo aclaro. Pero la filosofía me ha quedado lejos. Pero Merleau-Ponty es un grato recuerdo, ¿eh? Es un grato recuerdo. Lean La fenomenología de la percepción. Es un texto frondoso, pero valioso. Lo estudié en comunicación social. Entendí poco, ¿eh? Entendí poco, pero me interesó muchísimo. Le voy a decir algo a favor. Sí, dígame. De la filosofía y usted. ¿Por qué? Porque si viene usted diciendo no la volvería a hacer, yo le saco a Merleau-Ponty y usted me puede explicar Merleau-Ponty. Bueno, pero no cualquiera puede explicar Merleau-Ponty. No le puedo explicar nada. Pero yo estoy formateado en una obligación. Yo soy como esa rocolas, claro. Ya no existen más, que se le ponía una monedita y salía un tema. Si yo le cito, no lo voy a citar, pero si yo le cito a Lévi-Strauss, usted me lo puede resumir. Yo algo puedo decir, sí, claro. pero eso me convierte en una especie de secuela, de epígono de Jorge Dorio, que no es alguien que yo valore mucho, porque si yo quisiera ser alguien, quisiera ser Alejandro Dolina, no Jorge Dorio, pero Jorge Dorio es eso, pero él mismo hace humor con esta cuestión. Usted le dice a Dorio, decía el propio Dorio, la guerra tal, y Dorio dice, puedo hablar 2 minutos de eso. Claro. Yo le puedo hablar 1 minuto de muchas cosas, lo cual no habla bien de mí. Estuvo bien, me explico mejor. Me explico mejor que comunicación social, Merleau-Ponty. Bueno, buen docente soy, pero para eso sí he trabajado. Ahí tenemos acá un amigo, un compañero que actuó un texto. Merleau-Ponty. Juan el narrador nos visita. Tenemos visita, pueden venir, ¿eh? Nosotros alentamos a que nos vengan a visitar. Esto es una casa de puertas abiertas. Sí, buen docente sí. La docencia sí me importa. Vamos con un tema. Ahora, otro desvío. Salimos de los grandes hits. Bien. Estamos prohibidos. Pau Donés. Prohibido fumar, prohibido el paso, peligro de muerte, no se permite respirar. Se prohíbe ir al infierno, entretenerse, querer o quererse. Prohibido pensar, está prohibido ser, saber, tener ideas, opinar. Se prohíbe terminantemente gritar, protestar, oponerse. Estamos prohibidos. Besar, tocarse, usar los bancos que hay en el parque. Se prohíbe pisar el césped, está prohibido correr o correrse. Estamos prohibidos o no. Prohibido, yo prohibido, nosotros prohibidos, los dos vietas, todo, forbidden, stop. Prohibido, tú prohibido, yo prohibido. los dos olviden. Stop, no. No boom, no fam, no boom, no bang, no hombre, no power, no guerra, no gun, no high, no bad, no gun, no war, no bush, no trash, no ratatata. No boom, no fam, no boom, no bang, no hombre, no power, no guerra, no gun, no high, no bad, no gun, no war, no bush, no trash, no ratatata. Volvimos, estamos en el aire, con visitas, con amigos. Aquí se ha quedado el amigo Juan, el narrador Juan, y estábamos recordando viejos tiempos de otra radio, siempre en el plano de lo comunitario. Claro. Justamente, de la comunitaria estábamos hablando, ¿no? Todos muy ligados, ustedes mucho más que yo. Yo habré pasado por ahí por el año 2013, 2014, con el amigo Gastón Viola, con Laura Bataglino. El programa, ¿cómo se llamaba? Y me puso en un aprieto de la memoria. ¿Cómo era? ¿Cómo era? De la cultura, ¿cómo era? Sí, no me voy a acordar ahora. Difusa cultura. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Difusa cultura, con un separador en el que Viola con su voz decía difusa cultura. Era un programa bizarro. Ahí empezó usted. Ahí empecé acá. Yo ya venía con un recorrido, estado... un poquito por Buenos Aires, así que había hecho algunas cosas en la radio de la Universidad Abierta Interamericana, que tenía mucho dinero y poca artística. De hecho, el programa en el que yo participaba, cuando lo levantaron, luego fue ocupado por el Brujito Maya, lo cual no sé si habla muy bien del programa que hacíamos, porque si el sucesor fue él. Claro. Pero bueno, no tengo nada en contra del Brujito Maya, pero digo que por ahí no era tan bueno nuestro programa. Aquí tenemos un micrófono. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos pasando Jarabe de Palo, estamos pasando Pau Donés, ha venido un amigo, hemos podido hacer más o menos todo lo que queríamos. Pero como el tiempo es tirano, algo que nunca se ha dicho en los medios de comunicación, ¿qué le parece si vamos al tema que todo el mundo está esperando? Claro, eso no puede quedar afuera. Que no puede quedar afuera, porque si hacemos un especial sobre Jarabe de Palo y no pasamos bonito, no habremos hecho un especial sobre Jarabe de Palo. Así que, sin más prólogos, bonito de Jarabe de Palo, tema, temón, temazo. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me

hemos cumplido una vez más. Hemos cumplido. Sí, sí, estábamos diciendo eso, que no sé si con las expectativas de los oyentes, pero hemos cumplido un programa más en el aire. ¿Usted sabe el número cuánto? No. Ah, mira, yo tampoco llevo. No, podemos pensarlos. Es fácil sacarlo, pero no ahora al aire. Pero es fácil sacarlo porque lo vamos a. Hacemos un raconto de los especiales. De los especiales. Salvo el primero, que no fue especial, creo que después todos los otros fueron especiales. Sí. Así que hacemos un raconto de los especiales y quizás llegaremos a 10, 12. A 10, 12 sí, programas, por ahí andaremos. Pero bueno, vamos a caminar mucho más. Esto fue Pau Donés, fue Jarabe de Palo. Pasamos 7 temas. Yo traje 6 en la lista, más un pedido, 7. Visitamos algo de Buena Vista Social Club en la primera hora. Hicimos editorial. ¿Qué más nos pueden pedir? Una sincronía le voy a dar. ¿Por sí. qué? Porque usted estaba como último tema, anterior al último tema, escuchamos bonito, bonito, todo más que bonito que te va cuando te va bonito. Hay un par de frases bastante profundas. El compañero que tenemos acá, Juan Zaini, sí, claro. Uno de sus programas en la comunitaria era pasar buenas noticias, ¿se acuerda? Se sí. llamaba Buenas Noticias. Sí. Y bueno, micro. Es más o menos la propuesta del tema. Del tema. Y después enganchamos con Déjame Vivir. Vamos a presentarlo porque sí, se puede claro, presentar. Él va a estar en la radio también. Por supuesto. Bienvenido formalmente, como decía antes, Telefe la década del 90, bienvenido a la Argentina. Le voy a decir algo más antiguo para los futboleros, sí. ¿Quién mueve Mauro? ¿Quién mueve Mauro? Bueno, eso muevo yo, Macaya. No, sí. Era Mauro y Macaya, ¿no? Sí, sí. Muevo yo, Graciani, era ochentoso. Ochentoso. ¿Cómo andas, Jorge? La verdad que no me puedo quejar, estoy contento de estar acá, contento de que me hayan abierto las puertas una vez más en una radio comunitaria, con un proyecto que venía dando vueltas hace rato, pero... Uno a veces pone demasiadas excusas para no hacerlo, porque en realidad son eso, son excusas para no hacerlo. Y de repente uno cae, ¡tac! Y sí, ¿por qué no? Así que agradecido porque este es un proyecto que voy a empezar aquí en La Mestiza, de cuentos. Soy apasionante lector de cuentos, como decía Borges, uno tiene que leer lo que gusta. Peco de ignorante en un montón de cuestiones literarias, pero soy un ávido lector de cuentos. Y bueno, entonces voy a empezar a transmitir los cuentos. En esta última parte de mi vida me he enamorado nuevamente del fútbol. Ah, qué bien. Pero a través de los cuentos. Porque hace muchos años, por una cuestión política. Usted dejó de ver. Dejé de ver, dejé de apasionarme por el fútbol, dejé de seguir el fútbol. Y en este último momento de mi vida entró por el agujerito de la red, por así decirlo, a través de los cuentos. Entonces vamos a empezar un ciclo de cuentos de fútbol. Ah, qué lindo, qué lindo. Yo que siempre rescato, bueno, aquí también ambos rescatamos mucho a Fontana Rosa, a Soriano, que los queremos, sí. los queremos. Y justamente... Sacheri, más contemporáneo, claro. Digo, pero... Más allá de lo que digan los intelectuales. ¿No? Que claro, que no es un género muy respetado. No. Se fue haciendo su lugar. Sí. Digamos, estos pioneros, el Negro Fontana Rosa y Osvaldo Soriano, tuvieron que pagar el precio por hacer ese tipo de literatura. Que ya fíjese cuando le decimos tipo de literatura, ¿no? Ya está saliendo por fuera la literatura. Ya está saliendo por fuera la literatura, pero se ha ganado un lugar... Más que respetable. Yo incluso fui a la presenté un libro de fútbol una vez. Mira hasta dónde llegué. Y porque me di cuenta de eso, que obviamente es una posibilidad sociológica el fútbol. No estoy descubriendo nada. Pero bueno, me la permití como tal. A mí en particular me encanta escribir sobre fútbol. Bien o mal, porque es un tema... Es lúdico. Es relajado escribir sobre fútbol. Está bueno. Quizás no sean los cuentos más profundos, no digo los míos, digo de Fontana Rosa, de Sacheri, de quizás no sean lo que busca la literatura como la profundidad dramática, que no sé bien qué busca la literatura, usted me sabe. No, yo tampoco tengo idea qué busca, he buscado tantas cosas, pero si busca la pasión, que seguro la busca, bueno, el fútbol es casi que no hay definición posible de fútbol que no tenga el término pasión metida en alguna de sus momentos, ¿no? O el fútbol se puede pensar sin pasión. No. A veces inclusive le plantean ahí que hay un exceso de pasión. ¿Qué va a relatar? ¿Tiene alguno ya pensado de los cuentos futboleros? No, los tengo que preparar, pero tengo un cuentito que lo encontré al pasar hoy. Nada que ver con el fútbol, pero si usted me permite yo lo cuento. Por una cuestión de ética debo decir de quién es. Ahí viene el problema. No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que fue escrito en 1889. Le aclaro a los que están oyendo que, bueno, soy irrespetuoso al no decir de quién es, pero no lo sé. La cuestión que en un entierro se va retirando de a poco la gente. Solo queda el muerto, el médico y un perro. Silencio total y de repente el que rompe el silencio es el perro. ¿Para cuándo piensa desenterrar a ese hueso? Y el médico lo mira y le dice, ¿para qué voy a desenterrarlo? Pues yo los huesos que yo entierro es para luego roerlos, le dice el perro. Y a lo que el médico le responde, pues los huesos que yo entierro es porque ya no puedo roerlos. Mire usted, qué profundo. Ambrose Bierce, el gran Ambrose Bierce. Ahí está, se agradece el ahí gesto. Está. Ambrose Bierce, hombre de destino incierto que se perdió. ¿Ah, sí? Se perdió, no saben, ahí en la frontera entre los Estados Unidos y México. ¿No lo encontraron más? No lo encontraron más. Autor de grandes cuentos y de cuentos de buena, ¿de esta intensidad? De este y mayor. También. Sí, Ambrose Bierce, qué gran nombre. Bueno, gracias Martín que nos ha recordado a Ambrose Bierce. Y qué lindo tener a Juan. Bueno, siempre me pasa lo mismo cuando lo veo, porque también hay que verlo, escucharlo, hay que escucharlo aquí. Pero verlo siempre es interesante porque hay toda una performance, hay una transformación, no de la voz sino del cuerpo también. Es un narrador integral. Ha narrado, ha hecho sus sí. unipersonales y ha narrado mucho, ha ido aprendiendo un montón, ha empezado de alto, acá en este mismo lugar que estamos acá, mire. Empezó con su unipersonal Los Elementos, mucho trabajo hizo, acá. En la Casa del Pueblo. Y en esta sala. Y en esta sala. En el teatro. Ah, mire usted. En esta sala era un teatro. Y ahí, en esa puertita, que está el balcón. El balcón, sí. Ahí me cambiaba de ropa. Ahí se cambió de ropa. A la vista de todo el público en la calle. Sí. Y ese era el escenario. Pero, ¿cuánta historia tienen todos los lugares? ¿No? Los lugares y cuántas historia. Vueltas y resignificaciones. Claro, y regresos. Y regresos. Bueno, es un poco alentador, ¿no? Regresos con crecimientos. Por eso digo, ¿no? En una época de donde se marcan tanto las derrotas en términos absolutos, los regresos, por más que sean en términos relativos, hay que celebrarlo, ¿no? Claro que sí. Parece claro que, bueno. Con esto me parece que estamos bien, porque nosotros nos vamos generalmente llenos de pensamiento, de meditación, de cavilaciones, de dudas. Venimos con un programa muy armado que nos encargamos de desarmarlo en el aire. O desarmado, y luego queremos improvisar para darle solidez, pero como dice la famosa frase, todo lo sólido se corrompe en el aire, que es el título de nuestro programa. Exactamente. Así que, sin más, cuídese Juan, esperamos escucharlo pronto en el aire de Mestiza. Y usted, Alejandro, también, cuídese, claro. Bueno, vamos a hacerle caso. Muchas gracias, Andy. Gracias, Martín, que nos operó hoy. Gracias, Martín Zucari, que nos operó hoy. Hasta el viernes, hasta cuídense. Viernes. Gracias. Home, sweet home. Home sweet home, esta no es mi casa, no. Home sweet home.